Cuando yo llegué, él ya estaba allí. Él tendría 8 o 10 años, no más, al tiempo que me tocó llegar a mí. Solía andar en el bar La Armonía de José García, que era mi padre. Lustraba zapatos, hacía algún que otro mandado, y de esta manera atesoraba alguna u otra propina que ayudaban la entonces flaca olla familiar. Olla que, por cierto, a pesar de los muchos años transcurridos, no vayan ustedes a creer que ha engordado demasiado. Mi madre solía ponerme en sus brazos para que me cuidara mientras ella realizaba las labores del hogar. Y es por ello que juntos empezamos a andar este asunto de vivir. Él me enseñó infinidad de cosas. Desde alguna que otra mala palabra, que solía decir que las malas palabras no existen, existen las malas intenciones con que se dicen algunas cosas. Pero también me enseñó a mirar hacia arriba y de alguna manera sospechar el infinito y entender la humildad. Formaba parte de las pandillas infantiles como uno más, y su notable diferencia de edad le hacía naturalmente el gran descubridor de los misterios de los niños. Y cómo nos amaba. Para cada uno de nosotros tenía siempre una palabra de consuelo, un abrazo, un juego nuevo o un caramelo. Un día me crecieron las alas y me fui del pueblo, él. Y él se quedó. Se quedó pastoreando estrellas, a guardarlas como un rebaño maravilloso, hasta que yo algún día decidiera regresar. Y empezaron a pasar los años, algunos al principio, muchos después, demasiados quizás. Es curioso, un hombre que amaba tanto a los niños, sin embargo la vida no le había dado nunca un hijo. Sin embargo, un buen día, recibí una carta de mi madre que en su idioma provinciano y entrañable me decía: si vos vieras lo contento que anda el Goyo. ¿Quién lo iba a decir? A la vejez, viruelas. Acaba de ser papá. Y a mí se me llenó el corazón de alegría, y ahí nomás me puse a escribir unos versos, y con la imaginación extendí mis brazos y me eché a volar hacia el sur, bien al sur, para estrechar en ellos a mi querido amigo Goyo.